El reloj nos recuerda el tiempo, la hora y la distancia de un momento con otro. Por otro lado, las profecías de la palabra de Dios nos recuerda que estamos en el tiempo del fin. Este es el tema de la lección número 2, que tiene como título Daniel en el tiempo del fin. Ahí está nuestra lección de esta semana. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y está dividido en 357 versículos, 7 oraciones, 6 historias y 4 visiones. Y a pesar de la predominancia de las narrativas, es un libro por excelencia profético. Y ese es un libro que comienza con derrota, pero termina con la victoria, Daniel 12:12. Veremos a continuación tres características de Daniel, que es un ejemplo de la forma como nosotros debemos vivir ahora en los últimos días de la historia humana. Y estas características son tres. En primer lugar, fidelidad. En segundo lugar, humildad. Y en tercer lugar, adoración. Guarde bien esas palabras. Vamos a estudiar a continuación. Vamos con la fidelidad. Miren, Nabucodonosor no obligó a los jóvenes hebreos a renunciar a su fe. La estrategia era ganarlos gradualmente por la íntima asociación con su cultura. La idea era cambiar sus costumbres para entonces dominar la mente. Entonces él comenzó con un asunto, con la dieta, para dominar su cuerpo. Entonces él también cambió sus nombres para alterar su identidad y también su Dios. Y en estas circunstancias, entonces Daniel 1:8 dice que aquí se registra una de las expresiones más impresionantes de fidelidad de la Biblia y dice, resolvió Daniel firmemente en su corazón no contaminarse con las comidas del rey, ni con el vino que él también bebía. Entonces él pidió al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse. ¿Percibieron ustedes aquí un detalle? Daniel primero decidió ser fiel y luego entonces pidió permiso. ¿Cuál fue el resultado de alimentarse en la dieta de Dios? Daniel 1:17 dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y también las ciencias. Y Daniel tenía comprensión de toda visión y sueños. La Biblia siempre señala que seguir a Dios y obedecer sus mandamientos siempre trae bendiciones. Y en este caso fueron dos bendiciones específicas, además de otras más. Estas dos bendiciones fueron conocimiento y comprensión. ¿Qué te parece? La segunda característica de Daniel fue, sin duda, la humildad. Aprendemos tres lecciones que nos revelan cómo fue fiel y cómo fue humilde Daniel. En primer lugar, él reconoció que el quien revelaba el sueño no era él, era Dios, y atribuyó todo el crédito a Dios. Él dijo, hay un Dios en el cielo que revela los misterios, Daniel 2:28. La segunda lección es que es Dios el único que conoce el futuro. Así lo reconoció Daniel. Y él dijo, el gran Dios mostró al rey lo que sucederá en el futuro, Daniel 2:45. Y la tercera lección es que Dios debe ser reconocido, no nosotros. Vemos en esta historia algo sorprendente. El rey se postró delante de Daniel y dijo, tu Dios es Dios de todos los dioses, aquel que revela los misterios, en el versículo 47. Qué tremendo reconocimiento y testimonio de este hombre. La tercera característica de Daniel es la adoración. Y después de que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, no quedó satisfecho de ser apenas la cabeza de oro. Entonces él ordenó la construcción de una estatua semejante, pero esta vez hecha enteramente de oro, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y entonces el rey ordenó a sus súbditos que todos pudiesen adorar a esa imagen. Y esto no eximía a nadie, ni siquiera a los tres amigos de Daniel. Ellos lógicamente se rehusaron a adorar la imagen de oro y entonces el rey se enfureció contra ellos. Y la Biblia dice claramente esto, por medio de una explosión de rabia, el rey dijo, serán inmediatamente lanzados en el horno ardiente, según lo que dice Daniel 3:15 y el versículo 19 también. Qué momento realmente desafiante. Pero entonces las cosas cambiaron sorprendentemente. Ustedes conocen la historia. En el fuego el rey vio a cuatro hombres, ellos estaban sueltos y el cuarto hombre tenía la apariencia de un dios. Y por segunda vez Nabucodonosor tuvo que reconocer y elogiar al Dios vivo y también admirar la lealtad de los tres amigos de Daniel. Apenas una aplicación. En el capítulo 6, Daniel ya tenía cerca de 85 años, revelando una historia de fidelidad. Y entonces Dios lo condujo desde joven, adulto y anciano. Y en todo tiempo aquí Daniel es citado como cautivo, exiliado y extranjero. Él entró en Babilonia, pero una cosa, Babilonia nunca, nunca entró en él. Quiero decir al final, como Daniel y sus amigos testificaron de Dios, también nosotros fuimos llamados a compartir la historia de amor de Dios, porque hay millones y millones de almas humanas a punto de perecer cada día, atadas a cadenas de ignorancia, a pecado. Ni siquiera oyeron jamás hablar del amor de Cristo, del perdón y de esperanza. ¿Por qué no esta semana te levantas en el nombre del Señor y como los amigos Daniel y el propio Daniel, tú puedes ser fiel a Dios, humilde como Él, y puedas servir y adorar solamente a Dios? Testifica de esto. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que podamos ser fieles a ti, humildes, y adorarte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, allí donde ustedes están. Tengan un lindo sábado y quiero decirles a todos ustedes con nuestro lema habitual de todas las semanas, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.